en El Salvador. En este país, la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta se mantiene organizada para evitar que la minería metálica se instale en su comunidad. Detrás de la captura arbitraria, encarcelamiento y criminalización de los 5 líderes comunitarios defensores del ambiente, en Santa Marta resurge la amenaza de la explotación minera. Esta comunidad está expectante mientras se sigue exigiendo la liberación inmediata de los ambientalistas y líderes comunitarios de Cabañas. Desde Santa Marta, en El Salvador, nuestro compañero Alfredo Carías nos trae la información. Saludos, audiencia de Voces Nuestras. Hoy hemos viajado hasta Santa Marta, en Cabañas, en El Salvador. Hemos venido a este lugar porque aquí, nuevamente, ha resurgido la amenaza de la explotación minera. Mi nombre es Mari. ¿Y el suyo? María Virginia. ¿Las dos son Marías? Sí, las dos Marías. ¿Y son familiares? Vecinas. No, vecinas. Somos vecinas. ¿De dónde dice que vienen ustedes? Nosotros venimos de Cubillas. ¿Dónde queda Cubillas? Queda delante de San Isidro, entre medio de San Isidro y San Cinto. Ah. O más o menos por San Francisco El Dorado, padre. A usted? 4 kilómetros de San. Sí. No sé si ustedes se han enterado que en el pasado hubo como un conflicto que se escuchaba mucho que querían venir a invertir empresas para hacer explotación minera. ¿Se enteraron ustedes? Sí, sí. ¿Ustedes qué les pareció cuando se enteraron de eso? ¿Qué pensaron? Bueno, uno ahí, yo en mi caso personal, pensaba que si sería muy bien o no. Siempre uno va ahí. Bueno, pero hubo un tiempo de que estuvieron acá. Pero de allí, se fueron, porque nosotros fuimos a andar viendo unos lugares porque mis niños iban a andar con ellos. Entonces, y después invitaron a los papás de que fuéramos con los niños a ver por dónde habían andado. Ahí que todo arreglaban cosas así, de que sembraban plantitas, muchos cultivos así. Y los llevaban a andar diciendo que a dónde estaban los lugares que a dónde podían sacar el oro. ¿Y ustedes creen que muy en el fondo suyo, ustedes creen que si ellos vienen y hacen ese tipo de actividad acá, creen que es bueno para el río, es bueno para la gente? Bueno, dicen que pues sí. No sé, dicen que contaminan las aguas, ¿sabes? ¿Pero ustedes creen que es bueno para la comunidad? ¿Ustedes que viven afuera creen que va a ser bueno para su familia acá? ¿Que vengan esas empresas otra vez? Bien, puede ser. Bueno, dicen que ya tienen vendida una propiedad por ahí de que van a venir a trabajar los de la mina. ¿Y qué más has escuchado sobre ese tema? Yo lo escuché allá también porque, bueno, así los días dijo voy así de paseo porque tengo una visa así algo turística. Uh-huh. Allá fue donde yo escuché que dijo un señor de que tenían una propiedad y de que ya la iban a empezar a trabajar los de la mina. Para eso de las minas, pienso de que por un lado pues genera trabajos a las personas, pero ya en lo otro no sabría decirle, pues, verdad, porque las perforaciones, no sé, dicen que llevan químicos, no sé, ahí sí que, verdad. Hemos llegado a la sede de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social, ADES, en Santa Marta, en Cabañas. Aquí haremos una entrevista con Alfredo Leiva, que es representante de esta organización ambientalista y social, quien nos dará declaraciones sobre cómo está la situación de la actividad minera o la amenaza de la actividad minera en este municipio. Ya nos preocupó. Sumado a eso, todas las acciones que personas extrañas vienen haciendo en el territorio, como por ejemplo visitando a las comunidades, a las escuelas, que les van a apoyar para sus necesidades. Luego pidiendo permisos en la alcaldía para alquileres de los terrenos que antes fueron de la Pacific Ring. Entonces, eso sí ya es serio. Y en ese marco, digamos, de todo lo que les cuento, se dan las detenciones de los compañeros. Los compañeros se les acusa de un hecho que ocurrió en los años de la guerra, y que si se les acusa de asesinato, por ejemplo, es un delito que prescribe. Entonces, a esta altura, 30 y tantos años después, ya prescribió el delito. No hay manera de juzgar a los compañeros por eso. Y luego se les acusa de otros delitos que los dos primeros ya prescribieron, que es de privación de libertad y asesinato. Luego lo de asociaciones ilícitas, que esto sí ya es más peligroso, en el sentido que es como querer deslegitimar a las organizaciones que participaron en el conflicto armado. Mientras una parte de la población de Cabañas, en Santa Marta, desconoce el impacto de una minería metálica a cielo abierto, subterránea, que acaba con las vidas de una comunidad, otra parte de la población que está consciente está en pie de lucha para hacer frente y resistencia a estos proyectos de muerte aquí en El Salvador. Informó para Voces Noticias desde El Salvador, Rafael Carías.